regresaremos al pueblo. Pero quisiera manifestarle al señor Moore que su llegada aquí no es bien recibida por los ciudadanos, comenzando por el alcalde. Muchas familias de Carcosi han sufrido las depredaciones de Moore von Stroheim. De manera que hará usted bien en que no se le reconozca por las calles. Tan así están las cosas, ¿eh? En efecto. Y siendo usted una de esas familias damnificadas, ¿no siente aversión hacia mi persona? No. Ni su abuelo, ni su padre. Y quizás los abuelos de ellos no tuvieron la culpa de lo que les sucedía. Gracias, capitán. ¿Qué hicieron con los cadáveres de mi padre y mi abuelo? ¿Están sepultados en alguna parte? No. Lo siento. Ellos fueron atravesados con estacas aguzadas y luego cremados. Créame que lo siento, señor Moore. Créame. Es la única manera de terminar con ellos. ¿Con los vampiros? Sí. Pobre señor Joseph. Bien. Podemos regresar. Mañana discutiremos lo que haya que hacerse con el ataúd y lo que él encierra. Los tres regresaron al hotel. Alice estaba inquieta por la tardanza de John Mortimer Moore. Jasper se encerró en su habitación y Lobeck se marchó a sus quehaceres de jefe de gendarmes. Someramente John contó a su prometida los sucesos, omitiendo algunos detalles que solamente contribuirían a desasosegar a la joven. Creo que venderé ese castillo a Carcosi, querida. ¿Estás decidido, John? ¿Qué te decidió? Bueno, se trata de ruinas solamente. Además, esa cosa abajo me repugna. ¿El ataúd? ¿Por qué? Oh, John, a ti te sucede algo. ¿Qué es lo que me estás ocultando? Amor mío, no me preguntes más por ahora. Tal vez lo sepas todo algún día, pero ahora... No sé, me siento confuso. Yo no sé qué pensar. Oh, comprendo. Perdóname, mi amor. No quise molestarte. Sí, lo sé. Hay algo más. Trataremos de pasar inadvertidos para el pueblo. Me ha dicho Lobeck que aquí no quieren a los descendientes de Moore von Stroheim. ¿Por qué? A causa de la maldición que sobre Carcosi trajo consigo el varón. Pase. Con el permiso de los señores. Caballero, ¿quisiera usted poner su nombre en el libro de recepción? Moore se quedó mirando al hotelero. Al instante captó la intención de aquel hombre de enorme talla. Por supuesto. ¿Me permite? Cuando hubo terminado de escribir, el hotelero leyó con avidez. John Morgan. Uh-huh. ¡Ah! ¡Vaya! Creí que el capitán Lobeck había dicho que... ¿Era usted un descendiente del que gime en el castillo? Lo soy. Pero de una rama indirecta, amigo mío. ¿Está conforme? Sí. Por supuesto. Creo que será una bendición para Carcosi la demolición de ese maldito castillo, señor Morgan. Con permiso. Ese hombre te miraba de una forma extraña, John. Lo he notado. Alice, querida, Lobeck y yo concluiremos pronto y vamos a regresar cuanto antes a Inglaterra. Lo que tú digas, John. Alice y su prometido lo pasaron jugando a las cartas en la glorieta del hotel. Serían aproximadamente las 8:30 de esa noche cuando Jasper bajaba vestido para salir. Se detuvo en la puerta que daba a la glorieta, distante unos 20 metros, y luego, tratando de pasar inadvertido, se encaminó directamente al bar. ¿Hotelero? Diga. Necesito un caballo enseguida. Pues sí, señor. ¡Piot! ¡Piot! ¿Qué pasa? Un caballo para este caballero. Bien. Hotelero, quiero que me haga usted un favor. Sí. Entregue este sobre a mi amo dentro de una media hora, no antes. ¿Ha entendido usted bien? Sí, señor. Permítame preguntarle si va a dejar su servicio... Eso depende de las circunstancias, hotelero. Y muchas gracias. Y Jasper se marchó lanzando una última mirada a la glorieta. Los dos jóvenes seguían con su juego de cartas. Minutos. Perdón, señores. La cena está servida. Sí, gracias. Avíseme, criado, por favor. Su criado se marchó del hotel hace media hora, señor. Y dejó esta carta para usted. ¿Que se marchó? ¿A dónde? Lo ignoro. Tal vez aquí lo diga. Cuando gusten, pasen al comedor. Es muy cumplido. Jamás haría algo así. Abre ese sobre, John. Cielos. Jasper ha ido al castillo. ¿Al castillo? Escucha lo que dice aquí. Señorito John, voy al castillo. A acabar con el monstruo. Ahora sé a qué atenerme. Si el señor Joseph y el señor Mortimer han perecido debido a su maligno influjo, usted no correrá esa suerte, pudiendo yo evitarlo. Si todo fracasa, recuérdeme como a su más leal servidor. Jasper. ¿Pero qué se propone? No entiendo eso. Alice, querida, hay cosas que no te he contado, pero... Muy buenas noches. Buenas noches. Capitán. Buenas noches, señorita Porter. Buenas noches, señor Moore. Buenas noches. ¿Llego a tiempo para cenar con ustedes? Jasper está en el castillo, capitán. Tome, lea esto. A ver. Sí, debí imaginar que ese hombre sabe más que lo que quiere aparentar. Yo no pienso así, capitán. Y creo que debemos ir allá enseguida. Está bien. Ordenaré que nos traigan un par de caballos de la gendarmería. ¡Ferde! ¡Ferde! Voy, capitán. John, ¿qué es lo que está sucediendo? Debes decirme. Ahora no, querida, ahora no. A mi regreso lo sabrás todo. Ordene, capitán. Mande a Piotr a la gendarmería por dos caballos. Sombras de la noche envolvían a los jinetes cuando detuvieron sus cabalgaduras frente al castillo que se alzaba como una mole siniestra. Ese debe ser el caballo de Jasper. ¡Jasper! ¡Jasper! ¿Dónde está? Si ha bajado al sótano, no oirá sus llamados. ¡Vamos! Los dos corrieron hacia el portalón, o lo que quedaba de él y que estaba entreabierto, y entraron. ¡Jasper! ¿Está usted aquí? Vamos abajo. Vea, la puerta del sótano también está abierta. Jasper tuvo la precaución de encender lámparas aquí en la escalinata. ¡Oh, Dios! Mío. ¡Ha sido él! ¡Jasper! ¡Un momento! ¡No baje aún! Iré yo delante. Aguarde que yo llegue abajo y enseguida va con usted. Suélteme, suélteme. Usted no puede impedirme que acuda al auxilio de Chasper. Aguarde aquí. Yo lo llamaré. Le va en ello la vida, señor Moore. Ian Lovett descendió. John le vio echar mano del bolsillo de su guerrera y extraer un frasco de vidrio lleno con algún líquido. Cuando el gendarme llegó abajo... ¡Jasper! ¡Hombre de Dios! Está ahí. ¡Advierta, señorito John! Con una rodilla en tierra y la cabeza del moribundo en su regazo, Lovett lanzó una aprensiva mirada al ataúd de plomo. ¡Capitán! ¡Voy a bajar! ¡Moore! ¡Jasper se muere! ¡Jasper! ¡Mi buen Jasper! Sí, señor... señorito... ¡Jasper! Es inútil. Ha expirado. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. No tiene herida alguna. Es probable que le fallara el corazón. Algo debió matarlo. ¿Y pudo decir algo? Sí. Balbuceó. Él está aquí. Advierta al señorito. Moore lanzó una mirada aprensiva al ataúd y luego sus ojos recorrieron el recinto. ¿Sucede algo? No sé. Este lugar... Dios... me recuerda cuando quedé sepultado en... estupa en tu... ¿Pero de qué habla, amor? ¿Qué es un estupa? ¿Eh? Escuche. No oigo nada. Es el lamento. ¿Pero cómo es posible que usted no lo oiga? Moore se había puesto de pie y se acercaba al ataúd como si éste lo atrajese. Nadie que no lleve la sangre de Moore von Stroheim puede oírlo, amigo mío. Usted desciende de él. ¿A dónde va? Entonces sucedió algo. John volvió lentamente el rostro hacia el gendarme. Estaba desencajado, pálido, y sus ojos parecían arder. Tiene usted razón, Lovett. Él me llama. Me llama. ¡Un momento, por amor de Dios! Entonces Lovett se movió rápidamente hacia Moore, que estaba... por poner sus manos sobre el ataúd de plomo. Lovett había extraído del bolsillo el pequeño frasco y antes que el otro pudiera tocar la caja mortuoria, gotas de agua bendita cayeron sobre su cabeza. El joven lanzó un gemido y se llevó ambas manos a la cabeza como si aquel rocío le hubiese producido el más intenso dolor. Luego lentamente... gimiendo quedo comenzó a resbalar hasta el piso ante la mirada azorada del oficial. ¡Dios bendito! Casi sin poder creer lo que estaba viendo, Lovett se inclinó sobre el desmayado John, guardando el frasco de agua bendita en el bolsillo. El ex oficial inglés aparecía con el cuero cabelludo llagado y algunas breves guedejas de cabello habían desaparecido, como si hubiese sido atacado por alguna insólita calvicie. Ian Lovett contempló al joven por unos instantes. No podía dominar un temor convulso que le sacudía espasmódicamente. Este joven también... Él también. El sacrificio de Jasper ha sido en vano. Temerosamente, Lovett arrastró el cuerpo del otro, alejándolo de la caja de plomo. Sus nervios estaban calmándose y echándoselo al hombro, salió del sepulcro. Entonces, aquel gemido se elevó en el silencio de la Y así termina el tercer capítulo de esta apasionante historia de horror. Por esta noche, descansen ustedes en paz.